que esas formaciones y esa experiencia que traen la puedan realizar aquí, porque esto es algo que enriquece también al Estado y a nosotros como país, ¿no? Que estamos perdiendo mucha calidad formativa y experiencia. Talento que se pierde, capacidad de trabajo profesional, mano de obra cualificada. Y lógicamente también pensamos en aquellas personas que no, desafortunadamente, en sus países no han tenido la posibilidad de lograr una formación universitaria. Para todas, definitivamente, la lucha de la Asociación Porte Mujer. El tema de la igualdad es un caramelo, un discurso fascinante para los grupos políticos, los partidos políticos. La Asociación Porte Mujer se dio cuenta también de esta situación y hemos visto incluso algunos foros donde se fomenta la participación política de las mujeres. Porque resulta que estamos escuchando durante todo el año los partidos políticos dar cuenta de las estadísticas de discriminación salarial, pero se mantienen. Y yo desde este espacio con frecuencia me pregunto por qué se mantienen esas desigualdades. Si los partidos políticos que abrazan esta causa luego llegan al poder y no hacen los cambios en profundidad para acabar con esa desigualdad o para lograr esa igualdad deseada. Y nos preguntamos qué pasa aquí. Y por eso me parece muy oportuno que la Asociación Por Ti Mujer, más allá de todas las áreas en las que ha venido trabajando, también se haya interesado por la formación de lideresas en el ámbito político. Quisiera saber cómo va también este trabajo y cómo está viendo justamente el trato desde los partidos políticos al tema de la igualdad, incluyendo también a las mujeres inmigrantes, porque el gran discurso es a nivel nacional, pero luego vemos que estas acciones llegan muy poco o nada al sector de las mujeres inmigrantes. Sin duda, sin duda. Yo creo que también es algo, ¿no?, que, como acabas de comentar, es un caramelito cuando estamos en tiempo de campaña electoral, en tiempo de elecciones. Está de moda hablar de igualdad, está de moda reivindicar los derechos de las mujeres, pero luego, a la hora de la verdad, esto bien está llegando a cuentagotas. Sin duda hay que agradecer los avances que estamos teniendo y que están ahí, que son reales, pero la lucha es todo el año, como decíamos antes. No es solo el Día de la Mujer, no es solo salir a la foto en este día, que también está muy bien, sino todo el año apoyar a entidades, a colectivos de mujeres que necesitamos ese respaldo durante todo el año. Que también es verdad que lamentablemente la situación de las mujeres migrantes es todavía más compleja, porque cuando hablamos de derecho de la mujer no es solo ese feminismo blanco europeo, sino también el feminismo, otros feminismos existentes que tenemos que ser uno y unir fuerzas, porque si no, cuando dividimos es cuando perdemos también mucha de la fuerza para esta lucha continua. Y sin duda la asociación, con el foro que comentabas, el tercer foro de participación política de la mujer migrante que llevamos a cabo en diciembre del pasado año, es como lo visible de este trabajo que venimos haciendo para que las mujeres migrantes también se empoderen, conozcan sus derechos, conozcan que se hay modelos, que hay ejemplos de mujeres migrantes que han llegado a puestos de poder y que es posible, ¿no? De que no hay que conformarse con estar, sino también con lograr incidencia para mejorar nuestros derechos y conseguir mayores logros, ¿no? Silvia, ¿cuál es el mensaje de la Asociación Por Ti Mujer a las mujeres en este día, en esta oportunidad? Pues el mensaje sería que nos unamos, que salgamos hoy a la calle a reivindicar estos derechos que tenemos, que tenemos mucho por hacer todavía, que no nos engañen con que nos conformemos, que ya hemos logrado mucho. Sí, hemos logrado mucho, pero seguiremos logrando más si estamos unidas, si estamos fuertes y tenemos mucho por hacer. Silvia Iglesias trabaja en el área técnica de la Asociación Por Ti Mujer, entidad muy activa en defensa de los derechos de las mujeres inmigrantes desde Valencia, España, para el mundo entero. A propósito, una reflexión, ahora que abordamos el tema político, porque los partidos políticos han demostrado no ser coherentes y hay que tener muchísimo cuidado. Hemos visto cómo en Venezuela le han negado la posibilidad, o le están negando la posibilidad a una mujer de que llegue al poder con la posibilidad de cambio, como es María Corina Machado. No ha encontrado la solidaridad de otros países o de movimientos políticos, de países, presidentes, gobiernos que dicen defender el feminismo, que dicen defender la igualdad. Esto depende de la orilla política donde se mire, y la defensa de los derechos de la mujer debe ser integral, independientemente desde el partido político donde puede estar militando. La participación de la mujer es fundamental, hay que defenderlo, y aquí lo que tenemos que denunciar hoy es que de una forma vulgar y descarada le han negado la participación a María Corina Machado en Venezuela. Y gobiernos como el de España, el de México, el de Colombia, que dicen defender a la mujer, e incluso hay mujeres, guardan absoluto silencio, incluido el de Brasil también. Es más, el mensaje de Luis Ignacio Lula da Silva para María Corina Machado es que no llorara y que buscara una alternativa. No, esta mujer ha venido luchando durante muchos años con ese objetivo de llegar a la presidencia de Venezuela, y ahora tenía la posibilidad, y como saben perfectamente que tenía la posibilidad de que iba a ganar, o que ganaría si le permiten participar, pues la han anulado con el silencio cómplice de la comunidad internacional, del sector, especialmente la izquierda. Hablemos las cosas, llamemos las cosas por su nombre. Así que nuestra solidaridad con María Corina Machado y un llamado a los partidos políticos, a los gobiernos, a ser coherentes en este sentido, y también a ciertos movimientos, incluso feministas, que se acomodan en un sector político, en un lado, en una orilla, y les importa lo que pase. La discriminación. Hoy discriminan a una mujer que la ven desde un sector que ya no ha dicho ni si es de izquierda o de derecha, no, simplemente se muestra con las opciones de llegar al poder, y mañana le será a ellos, porque eso es lo que se le está mostrando a la sociedad. Hay que entender el mensaje en su conjunto. Oye, Silvia, ¿estás todavía por ahí? Muchas gracias, un fuerte abrazo y que tengas un feliz día. Igualmente, muchas gracias por esta invitación. Adiós. Silvia Iglesias, desde la Asociación Por Ti Mujer. Recording stopped. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Vamos a seguir hablando con... Vamos al sector cultural, porque esta semana se ha presentado la obra En Agosto Nos Vemos, y es una obra que gira en torno a la historia de una mujer que explora la sexualidad después de los 40. Es una obra fascinante del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Cansada de tener el cabello crespo, sin brillo y deshidratado? No lo pienses más. Visita a Emi Familia Peluquería. Especialista en todo tipo de cabello. Tratamientos capilares. Extensiones. Cortes. Alisados y peinados. La salud de tu cabello depende de un cuidado especializado. Emi Familia Peluquería Latina. Convento Jerusalén 49. Zona Plaza España. Síguenos en Instagram y Facebook. Emi Familia Peluquería. Emi Familia Peluquería. A Valencia llega el rey del chupe. Rey del chupe. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Con Alex Castaño. Con Latin Palace Evento. Así estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por su viernes 22 de marzo.

Mariposas amarillas de Mauricio Babilón. Mariposas amarillas de Mauricio Babilón. Vuelven a revoletar las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Y aquí está, en agosto nos vemos. La nueva obra de Gabriel García Márquez. Vamos a quitar por aquí la música. Bueno, es el homenaje que le rindieron los hermanos Zuleta Díaz al premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Un segundo, quería por aquí empezar oficialmente la grabación, porque ya sabes que nos cortan un poco en internet cuando escuchan la música. Esto se ha vuelto complicado y no sé, tendrán que replanteárselo, porque si uno en internet no puede colocar música, está la cosa complicada, ¿no? Esto en algún momento tendrán que, repito, replanteárselo. El mundo García Marquino, el mundo macondiano, está en hora buena. ¿Por qué? Bueno, esta es una semana muy especial. Por un lado, hemos estado conmemorando el natalicio de Gabriel García Márquez y nos ha llegado de regalo la obra póstuma del Premio Nobel de Literatura. En agosto nos vemos. Un regalo de verdad. Y aquí sí tenemos que decir la última obra de Gabriel García Márquez. Al frente de la publicación de esta nueva novela están sus hijos, que entre otras cosas han visitado a España, concretamente Barcelona, esta semana para participar en la presentación del libro que ha sido en la Casa de la Cultura. Y es que García Márquez dejó un rastro muy importante en la ciudad condal. Allí estuvo viviendo durante muchos años y fue esa ciudad fundamental para desarrollar también su carrera literaria. Por eso recientemente que visitábamos Barcelona, y ahora que está el debate político y una especie de persecución al idioma español, le hacía caer en cuenta a algunos diputados de origen latinoamericano que están en ciertos partidos políticos independentistas en Cataluña, les hacía caer en cuenta de que los latinoamericanos teníamos como referencia en la historia de la inmigración a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, que eligieron esa ciudad en calidad de inmigrantes y desde allí forjaron su vocación literaria. Y miren a lo que llegaron a ser: premios Nobel de Literatura y hoy por hoy, desde luego, grandes referentes de la cultura universal. Por eso valdría la pena, pues, dejarse de tanta historia y no perseguir tanto el idioma español. Pero bien, retomando las cosas, mi estimado Francisco Caballero, que está al frente de Estudio 40, que se ha encargado de alguna forma visibilizar la obra de Gabriel García Márquez, aunque esto de visibilizar, pues en el caso de Gabo, podríamos decir que no hace falta, pero la verdad es que nos corresponde apreciar la obra de Gabriel García Márquez. Estudio 40, lógicamente, no se queda solo con el mundo de García Márquez, sino que promueve la cultura latinoamericana acá en España, exactamente está en Madrid. De manera que saludamos a Francisco Caballero. Francisco, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Bueno, querido Jorge, sabias palabras has dicho, has hecho un prólogo de entrada maravilloso, y bueno, pues desde Madrid, desde nuestra entidad, pues estar en los hercios de tu emisora y estar aquí por esta entrevista, pues un agradecimiento enorme, porque sé que también tú tienes parte de ese logro al hacer de los hercios y de las comunicaciones una partida grande por Latinoamérica, por Colombia, no solamente en Valencia, también en Barcelona y Madrid, con esa gran difusión que tú haces, no solamente de Colombia, sino ese Caribe colombiano. Y agradecerte, pues, en este día, en este 8 de octubre, felicitar a todas las mujeres también que nos rodean y rodearon a Gabo, a esa protagonista de agosto. Nos vemos en este día, mi querido Jorgito, y felicitar a esa comunidad hispanoamericana, porque después de Miguel de Cervantes Saavedra, pues mira, lo acabas de decir, sí, es verdad, no es que necesite mucha visibilidad porque todo el mundo lo conoce, pero si se deja de hacer, si se deja de hacer, es como la vida misma. Va bajando. Hay que siempre estar ahí, al pie del cañón con Gabo, porque fue mucho ese Macondo que nos dejó, el Macondo que cada uno vivimos en la vida, que es un Macondo especial. Ese es un paralelo que tenemos todos nosotros, el que tú tienes en Valencia, en toda tu vida en las comunicaciones, el que tenemos desde el asociacionismo desde Madrid. Muchas gracias, Jorgito. Macondo es universal. Y revelaban los hijos de García Márquez que Gabo era feminista. Y él lo confesaba con mucha frecuencia, que él se crió entre mujeres. La abuela, mujeres, la madre, las hermanas, en fin. Y en esta obra, En Agosto Nos Vemos, cuenta la historia, o aborda, mejor dicho, vamos a hablar de abordar, porque lo hacen en su conjunto, ¿no? Una mujer después de los 40. La protagonista, el transbordador, abordaba para ir. Sí. Bueno, quiero que seas tú quien nos des unas pinceladas de En Agosto Nos Vemos. Yo tengo la obra desde ayer. Para quienes nos gusta la lectura y sobre todo el mundo de García Márquez, uno lo coge y quiere terminarlo enseguida, no quiere parar, ¿no? Pero tiene que ir disfrutándolo como un caramelo, porque si no, no me alcanza para el fin de semana. Es un libro corto, además, y es que incluso el premio Nobel quiso de que no se publicara, que se destruyera así, pero sus hijos reflexionaron. Yo creo que han hecho bien. Entonces, hablemos un poco acerca de En Agosto Nos Vemos. Bueno, Agosto Nos Vemos es una novela sin acabar, por decirlo de otra manera, que pues aunque sale en el 2024, ya desde el año 2004 se conocían apartados de la misma, no solamente por interesados o que estuvieran alrededor de Gabo, sino también por las correcciones. Alcanzó a hacerle 5 o 6 transcripciones de arreglos. Finalmente sus hijos, como si no lo saben, pues por lo menos lo sepan, en el Ransom Center de Texas, de la Universidad de Texas, compra los derechos de él, entre ellos la novela que estaba en originales, pero originales dispersos, como cuando un artista pues va bocetando, va escribiendo, no lo alcanzó a terminar. Él va sufriendo con el paso de los años un deterioro en su sistema cognitivo. Muchos no lo saben, pero es bueno, él viene sufriendo Alzheimer. Y muchos datos de recordación o de los recuerdos, como quería construirlo, hacía que no llegara para él el 100% lo máximo que hacía en todas sus obras, que era estar satisfecho para poderla publicar. La dejaba tras bambalinas, siempre en el cajón, en la gaveta, y son sus hijos. Ellos dicen, Gabo les manifiesta que después de que esté muerto él, pues que hagan lo que quieran, pero que la novela no vale. Pero es verdad, hay una serie de analogías muy ciertas. Lo explicaba también uno de sus hijos, Rodrigo, que ellos concienzudamente, es una especie de traición doble. Una traición a él por quererla editar, quererla con Cristóbal Pera, es un editor español que hace el trabajo de finalizarla, de recoger ese trabajo, más que de edición, de una arqueología literaria, de poder hacer como el puzzle, poder rellenar las partes como tenían que estar. Porque para los hijos de Gabo, la novela tenía el 90% y más de fidelidad por la base de la escritura y de la filigrana, el trabajo entre costuras que hacía literariamente Gabriel García Márquez. Este es un trabajo que ya para su edición en este año 2024, ya hace más de 3-4 años, venían con ese pálpito, ¿no? Con ese pálpito. Ellos nos regalan, o nos regalan en el 97 cumpleaños, también de una forma sorpresa, que fuese en Madrid, y que fuese desde el Instituto Cervantes de Madrid la cuna de, digamos, del Instituto del Español a nivel mundial, que se pudiera presentar. Es un trabajo con un contenido maravilloso, es un trabajo que viene reservando como el tercer tomo, es junto a de En Memoria de Mis Putas Tristes y de El Amor y los Demonios, pues conforman esa trilogía de un amor otoñal, de las vivencias de la vida a través del amor, a través de todas las arandelas, como decía Gabo, todos los tornillos, tuercas y puntillas para atrapar. Francisco, ¿perdona? Sí, el amor es el tema que explora en profundidad Gabriel García Márquez a través de sus obras. En este caso, cuenta la historia de Ana Magdalena. Cada mes de agosto toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar la tumba en la que yace. Esos viajes acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta durante una noche del año. Es, de alguna forma, la sinopsis de esta obra, que, repito, ya está en el mercado y que estremece de alguna manera también el mercado literario, reactiva el mercado literario, porque solamente él, ningún otro, lo digo con todo el respeto y para bien de la literatura, tiene el impacto de García Márquez. Ya lo estamos viendo por la librería donde vamos, ocupando el primer lugar en ventas, y es el mayor stock de libros impresos que hay. Qué bien Gabriel García Márquez. Para finalizar, Francisco, ¿cuál es la invitación que le haces a los seguidores de Gabo? Tú que ya has tenido el privilegio de tener en tus manos En Agosto Nos Vemos. Bueno, es una invitación cordial a todos nuestros connacionales, a toda Hispanoamérica, al mundo, a leer En Agosto Nos Vemos, porque contiene la esencia de Gabo. Cada 16 de agosto y a partir del octavo año, Ana Magdalena Bach toma unas decisiones importantes para su vida. Son 6 capítulos fascinantes, una invitación como tú, como el que tienes en la mano, a que se compre. Es el homenaje que le podemos hacer a Gabo, tener este libro físico. Ahí con las nuevas tecnologías y todo, pues están rondando mucho los PDFs. Agradecimiento, pues, por informárselo a gente que de pronto pues no lee mucho, pero importante ir a las librerías, una invitación a comprarlo en físico, que ese es el aporte de la persona como el que tú haces, el aporte, el valor de tener la última obra, porque ya no existen más libros en las gavetas del Random House para poder visibilizar, como bien se dice, o poder seguir difundiendo la obra de nuestro maravilloso Gabriel García Márquez, el segundo autor más leído, pero el primero con mayor trascendencia en traducción a diferentes lenguajes al español, Gabriel García Márquez. No, hay que decirlo. Bueno, se nos cortaba allí la comunicación. A ver si logramos recuperar, después de la pausa, finalizar la conversación, por lo menos con Francisco Caballero. Descubre en esta primavera los exóticos sabores del Caribe colombiano. Ahora en Valencia, restaurante Sombrero Vueltiao. Variedad de platos a la carta. Cazuela de mariscos. Dorada a la marinera. Churrasco asado. Lomo hawaiano. Arroz con coco. Arepa de huevo. Cóctel de camarones. Jugos de frutas tropicales. Y un mundo de sabores para acercar a tu mesa el placer de la comida caribe. Calle Maestro Val 37, Metro Ayora. Origen, encanto y magia para conquistar en tu mesa. Síguenos en Instagram @sombrerovolteadovalencia. Sombrero Volteado, un tributo a la gastronomía colombiana.

Restaurante Yacaré. Toda la información en la página web restauranteyacaré.es. Bien, vamos entonces con Carlos Angulo, que ya nos comparte que tenemos los estrenos más importantes de la semana. Es viernes y se renueva la cartelera de cine. Es hora de dar el siguiente paso en tu viaje. Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón. Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz. Paz interior. Entre los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos con Kung Fu Panda 4. Una nueva película de Kung Fu Panda llega más de 10 años después, protagonizada nuevamente por Jack Black, ahora junto a Awkwafina y Viola Davis, repitiendo también Dustin Hoffman, al igual que Ian McShane, en la nueva aventura de Po. Después de tres peligrosas aventuras desafiando a la muerte y derrotando supervillanos, Po se encuentra ahora como el guerrero dragón en un destino que le llama a tomarse un respiro y convertirse en el nuevo líder espiritual. La propuesta le plantea un par de problemas obvios, y primero es tanto el liderazgo de esta nueva faceta, al igual que tener que abandonar su faceta como el guerrero dragón. En el proceso descubrirá que los héroes pueden hallarse en los lugares más inesperados, y es por ello que entra en una nueva adaptación que ya se encuentra como una de las películas más aclamadas por la crítica y por los fanáticos del reconocido personaje, que vuelve a los cines después de 10 años. ¿Qué es este? Los mayores maleantes viven aquí. ¿Eres una delincuente? ¿Pareces sorprendido? No sé por qué. Cuidado con los fuegos artificiales, niños. La violencia nos hace cosquillitas. ¿Ayudaros por qué? Podemos derrotar a la camaleona. ¡Juntos! Soy el guerrero del dragón, eso es lo que soy. ¡Chacablú! ¿Qué sabré yo de ser un líder espiritual? ¿Qué tienes en la mano? ¿Una galletita? ¿Qué es esto? Esto es inteligencia, bebé. Y te quiero felicitar. Ale, querido, ¿me escuchas bien? ¿Qué es esto? Esto es inteligencia, bebé. Y te quiero felicitar porque esta noche vos hiciste inteligencia. Muy buenas noches, señoras y señores pasajeros. Aquí les habla el comandante Alejandro Petrosian. ¿Te está quedando solo? No. ¿Le pediste a la doctora Vitale que esconda tu enfermedad? No. Sabes que podés ir preso, ¿no? Por volar sin estar apto hasta 6 años adentro podés estar. Otro de los grandes estrenos del fin de semana llega de la mano de uno de los actores más conocidos de Argentina, y se trata de Guillermo Francella en La Extorsión. Conocido Alejandro, un piloto de avión esconde un secreto cuando los agentes del servicio de inteligencia lo descubren, le chantajean. Alejandro se verá sumergido en un universo de intriga y corrupción que le pondrán a él y a sus seres queridos en peligro mientras intenta escapar con vida sin importar el precio. Se trata de una de las películas más aclamadas por la crítica recientemente, una producción argentina y española que ya se encuentra disponible en todos los cines. Se trata de La Extorsión. Si le contás a alguien lo que estuviste haciendo, vamos a tener que responder. Tranquilo, por favor. ¡Responde, hijo de puta! ¡Se va a escapar, Aldana! ¡Se va a escapar! ¡Claro! Soy piloto y sé perfectamente lo que no puedo hacer. La Extorsión. Una producción argentina que llega a la cartelera de cine en España. Pasaron los estrenos más importantes de la semana. Gracias a Carlos Angulo. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. El repaso de la jornada de Europa League. Igualmente la programación de la Liga Española ya en la fecha número 28. Esto ya está en cuenta regresiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Oh, Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Miramos todo lo que tenemos en el ámbito del fútbol, igualmente en ciclismo. En fútbol, por un lado, tenemos la jornada de Europa League. Vaya repaso le han dado al Villarreal, al submarino amarillo. Ha sucumbido por tierras francesas. Y por otra parte, como no, tenemos toda la programación de la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid se mantiene al frente de la tabla. Y por otro lado, miramos también lo que está pasando en el ciclismo. Tenemos por un lado la París-Niza y terreno adriático. Dos pruebas muy importantes donde los gallos más importantes del pelotón se ponen a tono de cara a las grandes de Europa. Hablamos del Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. El orden simplemente es en el que se dan. La carrera ciclística más importante del mundo es el Tour de Francia. Una cosa impresionante. Vamos entonces a entrar en detalles. Adolfo Jiménez del Río, lógicamente tenemos otras noticias. Pero toda la información en Latino Deportes es a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Tiene la mesa gourmet, platos internacionales con autoservicio. Además, el churrasco rodicio brasileño. Restaurante Yacaré, donde por cierto podemos ver todos los partidos de la Liga y la Champions. Abre de miércoles a domingo, Restaurante Yacaré. A propósito, hoy felicitando a todas las mujeres. Les espera precisamente para celebrar con todo su sabor este grandioso día en el calendario de nuestra sociedad. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Damos cuenta entonces de lo que ha pasado concretamente en Europa League. El segundo torneo de clubes más importante de Europa. Y donde contamos con la presencia del submarino amarillo, el Villarreal. Hombre, desafortunadamente no le ha ido nada bien. Adolfo. En el día de ayer vimos tremenda jornada de octavos de final de la Europa League, con tremendos partidazos como el que protagonizó el Marsella contra el Villarreal, un Villarreal desconocido totalmente, que cayó goleado 4-0, incluye inclusive tarjeta roja para un jugador del submarino amarillo. Y es que la goleada del Marsella incluyó un señor golazo de Aubameyang, quizás nunca antes visto. Tremendo golazo, espectacular la comba que dio para que pudiese entrar en la portería de Reina. Impresionante partido que deja en la cuerda floja al Villarreal. Esperamos que la vuelta en la cerámica con su afición pueda dar un gran resultado. Otros resultados interesantes, el del Liverpool, que con Luis Díaz, con otro señor golazo, venció al Sparta de Praga 1-5, tremenda goleada de Liverpool, que demuestra el nivel que está teniendo y que es lo que espera el Manchester City este fin de semana en Anfield. Un Liverpool muy bien condicionado. El Sporting de Lisboa empató con el Atalanta 1-1. La Roma también propició una goleada al Brighton 4-0. El Carabao empató con el Bayer Leverkusen 2-2. Un Bayer Leverkusen que in extremis, a falta de 30 segundos de finalizar el partido, logró sacar un empate. Un empate que lo mantiene con 35 partidos invicto. Y es que el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso no podía perder ayer. El Friburgo venció al West Ham 1-0. El Milán goleó al Slavia de Praga 4-2. Un Milán que sigue creciendo. El Benfica empató con el Rangers 2-2. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A olvidar entonces lo del Villarreal. Difícil de remontar un 4-0, aunque no puede dejar de intentarlo. Recordemos al Barcelona hace algunos años remontando ante el Paris Saint-Germain, precisamente. Sí. 4 tantos. Hacer 5 no es nada fácil, o por lo menos 4 para empatar en la serie, que obligaría a forzar a la definición desde el punto penal. Pero tenemos más información. Tenemos la Liga Española de Fútbol que avanza. Antes, Les invitamos a un lugar en Valencia para descubrir. Tiene nuevos sabores. Se trata de Restaurante Sombrero Volteado. ¿Dónde está? En la calle Maestro Valles, número 37. Tienen los sabores del Caribe colombiano. Así que para celebrar este Día Internacional de la Mujer, durante todo este fin de semana, acérquese a Sombrero Volteado. Metro Ayora. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con más información deportiva. La programación de la Liga Española de Fútbol, que por cierto, empieza hoy jugando el Barça. No es muy común que el Barça juegue los viernes, pero quiere tener suficiente margen de recuperación de cara a su compromiso en la Champions, demostrando que esto de la Champions se lo toma con seriedad, porque el tema de la Liga lo tiene bastante complicado, aunque dice Xavi Hernández que no tira la toalla, que aún vale la pena intentarlo. Mientras existan posibilidades matemáticas, tiene que intentarlo. No se puede rendir un equipo como el Fútbol Club Barcelona, pero evidentemente el Real Madrid ya le ha tomado una ventaja considerable. Escuchemos entonces a Adolfo Jiménez del Río con la programación de la Liga. Después de haber tenido una semana de intenso fútbol con la Champions, la Europa League y la Conference League, entramos hoy a las 9 de la noche con la jornada 28 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con tremendo partidazo, ya que el Fútbol Club Barcelona recibe al aguerrido Mallorca en su casa, en Montjuïc, y que tendrá que demostrar que tiene plantilla suficiente para aguantar los embates de estos duros equipos. Y ya para mañana a las 2 de la tarde tenemos otro tremendo partidazo aquí en el Mestalla, porque el Valencia Club de Fútbol está comprometido a mantener vigente su capacidad en su estadio frente al Getafe. El Cádiz recibe al Atlético Madrid 4:15, a las 6:30 el Granada a la Real Sociedad, a las 9 el Girona a los Osasuna, el domingo a las 2 el Alavés al Rayo Vallecano, Las Palmas contra el Atlético de Bilbao 4:15, a las 6:30 el Real Madrid, el líder de la liga, recibe al Celta de Vigo, el Betis al Villarreal a las 9 de la noche, y para el lunes el Almería al Sevilla. Gracias, Adolfo. Vamos entonces con las reacciones. ¿Cómo están los ánimos de cara a este compromiso? El Barcelona recibiendo a un Mallorca que está inspirado. Recordemos que está en la final de la Copa del Rey. Y es un equipo que está bajo la orientación de Javier Aguirre, entrenador mexicano. Lleva muchos años entrenando por acá, por Europa. Xavi Hernández, a propósito de este compromiso. Y Xavi Hernández terminó. Bueno, teníamos, a ver si alcanzamos a escuchar a Xavi Hernández hablando acerca del compromiso de hoy ante el difícil Mallorca. No le va a poner las cosas fáciles el Mallorca. De la historia del Barcelona, y si hay alguna persona que puede sacar al Barça de esta situación es precisamente Laporta. Laporta, entrenador. A propósito del Barça, ha presentado una denuncia ante un juzgado debido a la piratería. Y el juzgado le ha dado la razón. Y en consecuencia, ahora tendremos una persecución en profundidad al tema de la piratería de los partidos de fútbol que se emiten por televisión, las retransmisiones de fútbol. Adolfo Jiménez del Río por acá nos compartía precisamente esta información. A ver, ¿qué es lo que se busca ahora con la piratería en la retransmisión de los partidos de fútbol? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca contrarrestar concretamente? A ver, Adolfo, si ya tenemos la posibilidad de escucharlo con esta información que es muy importante. En el día de ayer, la justicia española ha dado un grandísimo paso en la lucha contra la piratería del fútbol, permitiendo a la Liga poder sancionar a los individuos que consuman contenido futbolístico de manera ilegal. Y es que con un fallo pionero del juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona, se marca un antes y un después al extender las responsabilidades no solo a las empresas que distribuyen estos contenidos sin autorización, sino también a los usuarios finales que acceden a ellos. Y es que anteriormente las sanciones en el ámbito de la piratería se centraban exclusivamente en las plataformas y proveedores que ofrecían partidos de fútbol sin contar con los derechos correspondientes. Pero a partir del día de ayer, y en palabras de Javier Tebas, su presidente, van a evidenciar realmente cuál es el consumo del fútbol pirata, recalculando un crecimiento del 4% en esta temporada. Y el impacto de la sentencia, según la justicia, será contundente. Persecución entonces a quienes ven el fútbol de forma fraudulenta. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Dónde estarán esas fuentes? Es una vieja lucha que hay. Pero también sería bueno que las plataformas bajaran un poco el precio, porque no se justifica, por ejemplo, un local comercial que tenga que pagar cerca de 300 euros para ver la liga. Es algo supremamente carísimo. Hay que tener en cuenta que a veces una persona va a ver un partido y solo se toma un café. Un café que puede estar en 1 euro, 1,20, uno llega a 2 euros. ¿Ya? Entonces también sería de considerar, señores que promueven el fútbol, desde los mismos clubes hasta estas plataformas que emiten, ¿no?, reconsiderar los precios. Si bajan los precios, le va a ser mucho mejor, le va a ser mejor a quienes emiten el fútbol, por ejemplo, en los bares, esquivar quizás no verse seducidos por una plataforma pirata. Seguimos con más actualidad deportiva, Adolfo. Vamos a meternos ya de lleno. Hombre, teníamos también las declaraciones del Vasco Aguirre. Hay que mirar esto con imparcialidad y con pluralidad, participación de todos. El Vasco Aguirre, a propósito del compromiso de esta noche ante el Barcelona, le preguntaban si veía al Barça vulnerable. Y esto contestaba el técnico mexicano. Yo ha habido Barças que piensas, bueno, no está Messi, no está Ronaldinho, no está el Toyo, que sé, pues les puedo meter mano y pa, te comías cuatro. No me atrevería a decir que es vulnerable. Es cierto que tiene lesionados, es cierto que tiene esto, lesiones, jugadores importantes fuera, es verdad. Pero tú dices que Cubar sí. Por ser joven o Yamal, por ser jóvenes, ¿no van a competir o no van a jugar bien? Claro que sí. Ahí están entonces las declaraciones. A ver, tenemos por aquí, se nos está colando de todo, definitivamente. Hemos intentado compartir lo mejor que tenemos en la actualidad deportiva. Y vamos recogiendo también lo que pasa en la Premier League. Adolfo Jiménez del Río no pierde de vista a Luis Díaz y en particular a este Liverpool. Después de haber tenido una semana de intenso fútbol con la Champions, definitivamente la Premier League está en un gran momento de la temporada, con 3 clubes en la plena lucha por el título y a falta de solo 11 fechas para esa gran final. Y es que Liverpool actualmente defiende la cima de la tabla con 63 unidades y con grandes jugadores, como es el caso del colombiano Luis Díaz. Y muy cerca tiene al Manchester City con 62 puntos, el City de Guardiola. Pero asimismo, no se queda atrás el Arsenal de Arteta, que acumula 61 puntos. 3 clubes, que cualquiera de los 3 puede ser el campeón de esta Premier League. Pero está dando para todo tipo de polémicas y de controversias, y quizá también de repuntes y apuntes, el clásico que se jugará este domingo entre precisamente Liverpool y el Manchester City, y en donde puede salir uno de los grandes superfavoritos para para marcarse la mejor pauta. Y es que el escenario será nada menos que el Anfield, el estadio del Liverpool, y en donde Jürgen Klopp se está volviendo imbatible. ¿Podrá el Liverpool vencer al Manchester City? Quizás algunas palabras que dijeron el día de ayer tanto Erling Haaland como Trent Alexander-Arnold fueron suficientes para demostrar la tensión en la que se encuentra el encuentro. Sí, señor, puede más o menos despejarse el camino. Manchester City, Liverpool. Manchester City, Liverpool. Vaya partidazo. Plato fuerte en la Premier League. Vamos ahora con el ciclismo. Se está corriendo la París-Niza, una prueba muy importante en el calendario ciclístico internacional, donde hemos visto esta semana triunfos para América Latina, especialmente en las piernas de Santiago Buitrago, Adolfo Jiménez del Río. Tremenda etapa vivimos en el día de ayer en el París-Niza, y es que el ciclista neerlandés Olaf Kühl del Bigman Lease Bike volvió a demostrar por qué es el rey del sprint en esta edición 82 de esta competición, y es que ha firmado un doblete en la quinta etapa de una jornada de transición montañosa disputada entre Sassonberg de Montagu y Sisteron de 193,5 kilómetros, y en la que se mantuvo como líder el australiano Lucas Plas, Heiko Alula. Y es que la concentración general sigue, o más, se mantiene de la siguiente manera: liderando Lucas Plas, seguido del colombiano Santiago Buitrago del Bahrain Victorious a 13 segundos. En la tercera, el estadounidense Brandon McNulty del Team Emirates a 27 segundos. Cuarto, Joao Almeida de Portugal, también del Team Emirates, a 29 segundos. Renko Ebenezer también se mantiene en la quinta posición del Zural Quick-Step a 30 segundos. Y en la sexta, Egan Bernal de la Ineos Graniers a 40 segundos. Otro colombiano, Rigoberto Urán, también se mantiene en la novena posición del Education Easy Post a 54 segundos. Y para hoy ya podremos ver más montaña. Y es que viene una etapa bastante dura, una etapa en la que veremos algunas montañas de tercera categoría y de segunda. Es cierto que termina la meta en bajada, en descenso, pero después de haber subido tremenda montaña de segunda categoría a más del 12% de desnivel. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. El próximo lunes más aquí en Latinos FM y La Voz Latina, el café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecidos de la atención prestada. Que tengan un feliz fin de semana. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Ya está en Valencia Duvol Lashes and Beauty. Somos especialistas en extensión de pestañas y lifting, diseño de cejas, henna o tinta y depilación con hilo, diferentes clases de uñas en acrílico, gel y decoración a mano alzada, tratamientos faciales unisex, lo último en tendencia en dermapen facial, capilar y mucho más. Si tu deseo es lucir bella, llegarás al lugar indicado. Duvol Lashes and Beauty, un espacio lleno de glamour solo para ti. Calle Músico Gines 27, Zona Blasco Ibáñez. Cita previa al 617-606073. Horario de 10 a 19 y 30 horas. Sábado de 10 a 15 horas. Te esperamos. Duvol Lashes and Beauty. ¿Qué tal, mis amigos? Le habla el maestro Sebastián, invitando a aquel hombre, a aquella mujer que quiera encontrar la suerte, el amor, la felicidad, la prosperidad. Usted que vive ansioso, con depresión, con tristeza, le invito para que llame a mi número telefónico para que reciba orientación, guía, ayuda de un telépata, de un mentalista, quien va a leer el tarot,